Un viaje por la mente de un chico de 19 años que sufre secuelas de sus miedos, sus engaños, sus desilusiones, sus decepciones, sus desamores, sus convivencias, sus fracasos, sus golpes, en general, de sus miles de cosas. Adéntrate en un mundo lleno de pensamientos tristes, pesimistas, donde el optimismo y la felicidad no existen, ante un futuro que sea más negro que la boca de un lobo. Este mundo consta de dos personalidades. La primera es triste, pesimista, llena de pensamientos suicidas. La segunda es macabra, se ríe de esta tristeza y esa muerte que la primera personalidad tanto anhela. Ven, no tengas miedo. Sé bienvenido a este paraíso trastornado, lúgubre y negro, donde sus paisajes son gente tirándose por edificios, cortándose las venas, cagándose pastillas, pegándose tiros. Sé bienvenido. Sé bienvenido. Sé bienvenido a doble personalidad.